Muy buenos días a todo el valle detrás la sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por allá? Un saludo enorme. Aquí les saluda Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy jueves, día espectacular, espectacular día en el valle detrás la sierra. Hace un ratito se nubló y aquí en el centro del pueblo suenan los tambores de candombe aquí en la Plaza San Martín. Estamos sentados aquí en las mesitas, en una de las mesitas de la plaza donde se practica ajedrez. Está llegando la gente para tal fin. Y bueno, acá estamos con Esteban Cerniotti. Tomá. Esteban Cerniotti, que se acaba de sacar el tambor. Y bueno, nos ha sentado aquí conmigo para charlar un poquito sobre este hermoso proyecto que lleva adelante, que es el gran creador de la Pichuatl. Casa, estudio, taller. Buenos días a todos los que están escuchando. Gracias por recibir. Me llamo Esteban Cerniotti, pero me dicen Pichu. Y bueno, estoy acá en el valle hace ya como unos 5 años y pico. Y bueno, básicamente es mi casa. Pero que bueno, como yo trabajo hace muchos años en estudio y tuve estudio en Buenos Aires, en Santa Fe, armé mi guarida y bueno, ya hace como, no sé, 2 años, ponele, que ya activé el estudio y también activé a veces, hago algunas fechas así de algún artista, una onda así, pero básicamente es, en este momento está funcionando como estudio de grabación. Yo produzco hace muchos años también. Entonces, lo hacías, sabías que iba a suceder. Sí, sí, sí, porque bueno, es mi trabajo. Yo empecé en sonido a los 15 años, digamos, tengo 47. Digamos, como que bueno, ya tengo un recorrido ahí y es un trabajo que me gusta. Es un oficio que si bien, bueno, tengo toda una parte, un conocimiento técnico, teórico y qué sé yo, bueno, es un lugar donde puedo también estar íntimamente relacionado con la música, que es mi carrera también, digamos, de toda la vida. Entonces, como, bueno, es una actividad que combina esos dos oficios y me encanta. Y bueno, básicamente, nada, armé también la sala para mí, para tener para grabar, para musiquear, por placer propio. Pero bueno, ya hace un tiempito que se están gestando cosas, estoy produciendo discos de gente de acá. Eso te quería preguntar. Alguno de afuera también, por ahí. Funciona como una especie de lugar de, no sé, de nucleamiento, ¿no? De eso, de juntada comunitaria. Yo por lo que veo y también por he veo hecho que han pasado, algo. He que hecho han pasado algo. Músicos, músicas de diferente tipo, digamos, ¿no? Y bueno, yo vengo también de tocando hace mucho y tengo todo un recorrido en Buenos Aires. Cuando me vine para acá, y bueno, algunos, viste, algunos contactos, alguna movida, y también por resonancia empiezan a venir, ponele, no sé, empezaron a venir otros músicos que por la resonancia de hoy, de lo que soy hoy, estoy estudiando candombe, estoy estudiando afro, estoy tocando el bajo, la batería, que siempre toqué la guitarra. Y bueno, y están pasando otras cosas, porque están pasando otras cosas en mi vida, ¿no? El espacio ha funcionado también para algunos talleres de canto, talleres de percusión, talleres de seña, juntadas, como te decía, musicales, que después terminaron en zapadas o presentación así de círculo de canciones. Y también hoy por hoy, bueno, está funcionando el estudio, digamos, como primeramente está haciendo el estudio de grabación. Y también se abrió como residencia artística, que eso es lo último que un poco está en gestación, porque estoy todavía terminando instalaciones como para poder recibir gente y eso, que tenga como gente por ahí de afuera o mismo de acá, porque a veces para hacer un disco, un demo, terminar de componer, los procesos creativos son bastante intensos, interesantes y a veces necesitan de mucha energía. Entonces, como la propuesta de Pichuatl es un espacio donde uno vaya a tener una experiencia con el monte. Y bueno, y esa, que tenga esa experiencia de poder vivir un poco en el monte y bueno, alimentar su proceso creativo, el que sea, ¿no? Por ahí pueden también venir a pintar o a terminar letras. Y vos como productor, digamos, ¿sos de meterte, de ver de qué recibís del otro lado y ver qué pasa? ¿Cómo se da ese ida y vuelta? Y eso depende mucho también de los proyectos. O sea, no tengo un modus operandum, digamos, como que obviamente espero a ver qué me traen, qué traen y cuáles son las inquietudes de esa persona que trae, ¿entendés? Porque hay muchas formas de componer y hay muchas instancias en la composición. No es lo mismo una persona que viene a tratar de hacer un primer disco que alguien que viene a hacer un tercer disco, que ya está aburrido de sí mismo, de ciertas cosas, o que quiere mutar. Entonces, bueno, un poco trabajo con eso, con el primer disparador o con la inquietud que trae la persona que me viene a mostrar sus canciones. Me gusta eso de dar algunos ítems como para ir descontracturando esa forma o los clichés que uno a veces, bueno, produciendo se da cuenta de ciertos clichés del compositor. Entonces, bueno, trato de marcar algunos como para abrir un poquito otros caminos en esa misma persona, ¿viste? Que a veces es re necesario para el que llega, ¿no? Eso, bueno. Y que es ahí, ¿viste? Como ya dar un par de herramientas como para que a uno. A mí me pasa también como compositor, ¿entendés? De que uno entra en un loop a veces o en una forma, en un formato que, si bien puede resolver un montón de cosas, por ahí empieza a viciarse también. Pichu, escúchame, el lugar está abierto a propuestas. Sí. Por un lado, y después para quien está escuchando que quiera o ir a conocerlo, o comunicarse, obvio, con vos, obvio, o como sea, ¿cómo hace? Y básicamente está, bueno, en el Instagram, que es Pichuatl Casa Estudio, ahí me pueden contactar. En el canal de YouTube, que es también, creo que es Pichuatl Casa Estudio. Hay varios videitos que han salido, porque viste, bueno, en un principio se usó mucho para videos en vivo, porque bueno, hay una posibilidad de grabar 18 canales a la vez y el espacio es una sala grande que suena linda, entonces, bueno, y está bastante bonito el lugar, entonces como que lo hemos usado mucho para hacer videos en vivo. Ahí pueden checar y bueno, ahí nada, hoy por hoy entre las redes estar y sí, súper abierto a propuestas, a ver, a escuchar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por el espacio y a la radio, obviamente. Muchísimas gracias.